Tenemos en exteriores al señor Carlos Gálibel. Muy buenas noches, Germán Vargas, te saludo, no sé si usted me conoce. Muy buenas noches, ¿se escucha bien de ahí? Sí, se escucha perfecto. Muy bien. ¿Vos cómo me escuchás? Te escucho, la verdad que cada día mejor te estoy escuchando. Fuerte y claro. Bueno, contanos, ¿qué estás haciendo? ¿Por dónde andás? Bueno, te cuento más o menos qué es lo que estamos haciendo. Ajá. Vinimos acá a las recorridas nocturnas que organiza la Fundación, sí. Y estuvimos dando, o sea, recorriendo las calles de Buenos Aires, tratando de ayudar a la gente que está en situación de calle y todo. Uh-huh. Y bueno, y eso, más o menos, a breve cosa. Pero yo acá estoy con la coordinadora de mi equipo, mi gran compañera de la noche, Miriam, que... Mayra, me pasa que hay una Mariana y otra Mayra, entonces se me complicó, ¿entendés? Sí, de Mariana y Mayra salió Miriam, no sabemos cómo. Miriam, pero bueno. Dale, bueno, es la mezcla de los dos nombres. Bueno, les paso con ella para que cuente más o menos qué es lo que estuvimos haciendo, que ella sabe más, que yo estuve, fui un simple peón, ¿sí? Porque me tuvieron corriendo de acá para allá, pero bien. Uh-huh. Así que les paso, muchachos. Por favor. Perfecto. Dale. Hola, buenas noches. Hola, Mayra, buenas noches. Germán Vargas te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias por aguantarnos ahí a nuestro amigo. No, todo bien, todo bien. Siempre pasa cuando uno es nuevo en las recorridas, por ahí, nada, se desorienta, no sabe qué hacer, pero acá es cuestión de voluntad, de ganas y de dar una mano, escuchar a la gente, servirles una sopa, a veces algunos colaboramos con otras cosas. Uh-huh. Y bueno, y con las donaciones también vamos entregando ropa, abrigo, frazadas a las personas que lo necesitan. ¿Cómo es que ustedes lo gestionan esto? ¿Tienen alguna página web? ¿Cómo es que la gente puede acercar donaciones? Mira, la fundación es Fundación Sí. Ajá. Estamos en el Facebook. Ustedes pueden buscarnos a través de ahí o enviar un mail a fundacionsi@fundacionsi.org.ar diciendo, bueno, si tienen alguna donación específica para hacer o para coordinar el lugar de entrega, más que nada, porque tenemos un depósito que es donde en este momento estamos llevando las cosas que nos han quedado, los carros donde llevamos los alimentos, la ropa que volvió, y que bueno, tiene un límite, tiene una capacidad. Pero bueno, también tenemos otro lugar que nos han habilitado hace poco, y bueno, se va, digamos, hay gente de logística, voluntarios, todos, que bueno, que organizan las entregas y se va haciendo, digamos, un stock de lo que hay. ¿Y cómo es que lo destinan eso a...? Ustedes tienen, no sé, como un cronograma, los lunes estamos en tal barrio, martes en otro, ¿cómo es que lo organizan eso? Bueno, la fundación está dividida por distintos grupos, son 20 zonas que se recorren de lunes a lunes, cada zona tiene un referente, ese referente se ocupa de recaudar la información que los voluntarios van tomando en la medida que van haciendo las recorridas por las noches. Salimos a las 20 horas, nos reunimos en Bartolomé Mitre y Riobamba. Ahí nos juntamos, agarramos bueno lo que se preparó. Siempre vienen voluntarios antes al galpón, depósito, como lo quieran llamar. Uh-huh. Se preparan los pedidos. Este referente lo que hace es, bueno, nos envía un mail a todas las personas que van a salir ese día en la recorrida para que tengan en cuenta los que tienen, o sea, las personas con la necesidad específica para poder entregársela en ese momento. Uh-huh. Entonces así, bueno, se va haciendo, se va relevando, se va entregando y luego hay un referente de cada día que envía la información la misma noche al referente y ese referente se encarga de comunicárselo al grupo siguiente. Y así mantenemos una comunicación constante y cada semana sabemos cuál es la necesidad más urgente, específica o lo que no se pudo entregar, a ver si alguno en su casa lo puede conseguir, algún amigo o quien sea, ¿no? Claro, correcto. ¿Cuáles uh-huh. son las... la mayor necesidad que tienen ustedes? O sea, como nosotros lo podamos difundir. Digamos, mira, nosotros realmente necesitamos más ropa, necesitamos más alimentos no perecederos. ¿Cuál es la necesidad más fundamental que necesitan ustedes, la organización? Y mirá, nosotros por ahí lo que también necesitamos son voluntarios principalmente, médicos, si hay médicos voluntarios eso ayuda, porque bueno, hay gente en situación de calle que no se puede acercar a un hospital o no quiere hacerlo por una cuestión de que, nada. Sí, se niega. Tenemos el Día del Niño el domingo, si quieren acercar juguetes, los chicos de las recorridas de los domingos van a estar entregando juguetes a los niños que estén en la calle. Abrigo, sobre todo ropa de hombre, porque la gente, o sea, mayormente hay de sexo masculino, gente en la calle, entonces bueno, hay donaciones, pero bueno, los he entregado mucho y ya no está entrando tanto ropa masculina. Femenina, por lo general siempre hay, aparte de las mujeres siempre tenemos el placar sobrepasado de ropa. Sí. y bueno, alimentos no perecederos no entregamos, por lo general, porque bueno, quizás no tienen para cocinarlo, para prepararlo. Por eso llevamos las sopas, termos de agua caliente y les ofrecemos esos y galletitas o lo que cada voluntario pueda llevar, mate cocido, té, café, etcétera. Claro, es como una colación que se le da. Claro. Sí, si no también se pueden acercar a los paradores, la gente que está en situación de calle, o hay mismo gente de agrupaciones que preparan alimentos y pollas populares para la gente y bueno, lo van divulgando. Mayra, ¿hace cuánto que estás vos en la organización? Yo empecé este año hace 3 meses, hace poquito. ¿Qué es lo que te impulsó a acercarte? ¿Algo en especial o...? La verdad que sí, movilizarme, hacer algo por la gente que se encuentra en situación de calle, también a uno lo gratifica mucho hacer esto. Claro. Y la gente con la que uno se encuentra haciendo estas tareas también es muy linda, se generan lindos vínculos y muy buena comunicación para si hay personas que pueden salir de esa situación o pueden colaborar, siempre por ahí te acercás y para ver qué onda, cómo es esto, y por ahí, no sé, puede ser una persona que esté en condiciones de poder sacar a una persona de la calle. Y más que nada lo que te moviliza es por ahí tenemos medio escondida esa picazón de dar y de ser solidario, que bueno, que a veces por cuestión de tiempo, por estudios, por el trabajo uno lo relega, y bueno, yo, a mí me pasó eso y me organicé, y bueno, y este año me estoy dedicando a full a esto. Muy bien, la verdad que es muy importante y bueno, que la gente se pueda acercar. Mayra, te agradezco tu tiempo. ¿Me puedes repetir todos los datos, o sea, Facebook, mail, todo, para que la gente se pueda contactar con ustedes? Sí, la fundación es Fundación Sí, y el mail para enviar cualquier tipo de información o consultarse o poder acercarse es, bueno, la página web es www.fundacionsi.org.ar o el mail fundacionsi@fundacionsi.org.ar. Muy bien, muchísimas gracias, Mayra, y bueno, seguimos ahí con el voluntario, a ver si... bien. ¿Se comportó bien? Sí. Medio flojito al principio, pero... pero bien. Lo importante es estar y ponerle ganas, onda también, porque a veces hay situaciones difíciles y hay que ponerle mucha garra también. Perfecto. Gracias, bueno, chicos, y éxitos con lo que están haciendo. Mayra, muchas gracias, ¿eh? Un beso grande. Hasta luego. Chau. Bueno, ahí estamos hablando con Mayra de la Fundación Sí, y ahora tenemos al señor Carlos. Carlos. Ahí está, yo pensaba que me habían cortado. No, tenemos que cerrar el móvil, señor, con usted. ¿Cómo no vamos a cerrar el móvil? Bueno, cuénteme la experiencia suya rápidamente, qué es lo que sintió, cómo vivió el momento. No, la verdad que fue una experiencia inolvidable, está buenísimo. Yo ya tenía, independientemente de ¿Y eso que es de Racing? Independientemente de la ganas de hacer la nota, pero también tenía ganas de venir yo hacía rato, y bueno, encontré la buena excusa para venir y de paso dar una mano al equipo, you know. Y la verdad que es una situación increíble, te das cuenta que hay muchas veces que uno, viste, va por la calle y no abre los ojos, viste. Encontrarte, abrir los ojos a toda esa gente que está ahí, que gente como cualquiera de nosotros, que que tiene otra situación de vida diferente, es fuerte y moviliza, la verdad. ¿Hay algo que te llamó la atención así de la en cuanto a la recepción de la gente, de lo que ustedes le brindaban? Lo que me llamó la atención es que son personas. Eso y está. Que uno no cuando va por la calle parece que no lo fuera. Uh-huh, claro. Más que nada. Uh-huh. Que son personas que tienen otra forma de vivir por diferentes o diversas situaciones de la vida, pero que son personas, ¿viste? Y que sufren, y que aman, y que ríen, y que como cualquiera de nosotros, pero con otra situación. Y por ahí diariamente uno no abre los ojos para eso, y está bueno esta experiencia, y me comprometo a hacer por lo menos una vez por semana a venir, porque no te lleva mucho tiempo y el esfuerzo es mínimo, y lo que uno recibe de la gente es increíble. Muy bien. Bueno, la verdad que has hecho un trabajo increíble. Te felicitamos desde acá, Carlitos. Sí, la verdad que sí, te felicitamos desde acá. Está muy bueno, y bueno, ya dimos todos los datos como para que la gente se pueda acercar y pueda inscribirse a través de la página y ser voluntario como vos y acercar bueno, todo muy, lo que muy pueda. Importante, muy importante. Uh-huh. Hay que seguir ayudando porque todavía hay gente que sigue necesitando ayuda. Muy bien. Muy bien. Muy bueno, Carlos, muchas gracias. Tenemos que ir a una pequeña tandita. Bueno, y después la semana que viene le llevo a la pocha que les está extrañando. Saludos a todos para ahí, Chao, Carlos, gracias. Un abrazo. Bueno, increíble. Cualquier cosa, Fede, la fundación. Como dijo Mayra, la fundación es Fundación Sí, y pueden contactarse en fundacionsi.org.ar. O los pueden buscar como Fundación Sí en Twitter o en Facebook, que es muy fácil de encontrarlos, y ahí tienen todos los datos para poder contactarse y participar. Muy bien, bueno, vamos a una pequeña tanda publicitaria, ya venimos con Matt You Know.